La retaguardia produce. Sueños posibles. Con la conducción de Alfredo Grande y la producción de Irene Antinori. Para recuperar los que se han perdido. Para inventar los que no han llegado. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Sueños Posibles. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Como se darán cuenta, no soy Alfredo Grande, porque Alfredo Grande es el que está hablando allí, que va a dar comienzo a este programa. Alfredo e Irene están en Córdoba. ¿Está? Y ahí le dejamos Sueños que arranque Posibles, el programa. ¿Cómo va? El 18 de febrero del 2013, en una emisión especial, en algún lugar de la provincia de Córdoba, vamos a transmitir junto con Norberto Gansi, que tiene una radio por internet, que es el Club de la Pluma. ¿Cómo estás, Norberto? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenas noches. Un gusto para toda la audiencia de Sueños Posibles. Muy bien, acá junto también con Irene Antinori, en un programa, ya digo, de ciertas características especiales. Estamos comunicándonos a través de Skype con La Retaguardia, la radio de La Retaguardia, y en la editorial Cromañón. Algo que es singular, nosotros siempre decimos que la lógica Cromañón tiene que ver con no anticipar aquello que seguramente va a suceder, una especie de prevención negativa, es decir, la negación absoluta del riesgo, una especie de forma suicida de llevar a la gente a su destrucción. Ponemos siempre de ejemplo, por supuesto, la masacre de Cromañón, también hemos puesto de ejemplo la masacre de Once, y tantas otras masacres crónicas, masacres anunciadas. Pero hay algo que la cultura represora a veces arma, y es anunciar una masacre, anunciar una tragedia que no sucede, y que sucede al revés. Y el ejemplo que tenemos hoy es justamente ese pronóstico tan escuchado, tan reiterado, de el deterioro, incluso el fallecimiento, del comandante Chávez. Y sin embargo, esta vez la cultura represora le salió el tiro por la culata y por otros lados también, porque Chávez ha vuelto a Venezuela, Correa ha ganado en Ecuador, y de alguna manera todos esos pronósticos terribles que las distintas formas de la cultura represora ha hecho, bueno, han resultado, por suerte para nosotros y por desgracia para ella, un absoluto fiasco. Entonces, hoy la editorial de Sueños Posibles, la lógica Cromañón, podemos decir con mucha satisfacción que hoy la lógica Cromañón no se ha verificado, que no ha sucedido aquello que la cultura represora, la derecha fascista, la derecha conservadora, tanto ha buscado, y que tenemos a Chávez, y esperamos que por muchos años, por muchas décadas, gobernando Venezuela, que no es poco, porque gobernar Venezuela hoy es también el ALBA, y es la posibilidad de toda Latinoamérica para un destino mejor. Por eso nos sentimos muy contentos de que hoy, para cientos de miles, millones de latinoamericanos, la lógica Cromañón no se haya verificado. Sueños Posibles. Para recuperar los que se han perdido. Para inventar los que no han llegado. Sueños posibles. Bueno, vamos ahora a hacer un pequeño cambio, pero que no va a ser sustancial. Habíamos pensado hacer una referencia muy importante a una actividad que se realizó nada menos que en la Granja Azul del Movimiento Nacional Chicos del Pueblo, ahí por la zona de Florencio Varela, donde durante 15 días aproximadamente la Escuela Latinoamericana Mariátegui hizo una importante actividad de formación de cuadros. Uno de los principales referentes de la Escuela Mariátegui es Guillermo Siesa, un querido amigo y compañero al que por suerte tenemos en línea. ¿Cómo estás, Guillermo? Muy bien, Alfredo. Bueno, te agradezco mucho tu tiempo. Estamos en una transmisión especial. Nosotros estamos acá en Córdoba y a través de la tecnología que aporta la retaguardia podemos hablar. Lo primero, a partir de la inquietud de un oyente, Jorge Garaventa, queríamos que nos hicieras una semblanza de quién fue Mariátegui, cuál es la importancia de Mariátegui en Latinoamérica hoy. Bueno, Mariátegui es uno de los pensadores marxistas más importantes de América Latina. Él era peruano, él se vincula a los movimientos, al movimiento comunista en realidad, y se vincula fundamentalmente a los procesos en que se estaban dando en Europa, en Italia, 1919-1920. Pero él hace una recreación de la formación marxista, de lo que traía esos procesos, y sobre todo a partir del reconocimiento de su raíz latinoamericana, digamos, ¿no? Entonces él está pensando un marxismo despojado de algunas cuestiones eurocentristas, digamos, ¿no? Y empieza así en clave de su propio país, de Perú, y de toda Latinoamérica. En su época, Mariátegui, que es un pensador que tiene una visión, una presencia no tan importante, porque es relegado por las visiones más dogmáticas ligadas a la Unión Soviética. Acá estaba representada por el Partido Comunista Argentino y por su dirigente, que era Victorio Codovila, que un poco veía en la el pensamiento de Mariátegui algo un poco excéntrico, digamos, ¿no? Bueno, han pasado los años y la figura de Mariátegui, el pensamiento de Mariátegui ha sido pensado y mantiene su vigencia. Bueno, entonces ahora comentanos un poco qué fue esta experiencia, que por lo poco que yo la pude conocer, me pareció realmente muy importante. ¿Cómo fue que se hizo la convocatoria y cuál es tu evaluación de estos 15 días ahí en la Granja Azul del Movimiento Chicos del Pueblo? Bueno, la experiencia surge un poco a partir de la participación de nuestros compañeros del Frente Popular Río Santillán, Corriente Nacional, en la Escuela Forestal Fanana. Durante años nosotros venimos participando en esa escuela de formación política que hace el MST de Brasil. Siempre nos quedó la inquietud de hacer una escuela de formación de militantes en castellano y más dirigida hacia lo urbano. Bueno, lo pudimos concretar y la hacemos con la participación de delegaciones de Chile, de Colombia, de Venezuela, de Cuba, de Uruguay, de Paraguay, bueno, distintos países de América Latina y distintas organizaciones de Argentina. Fue una experiencia que nos hizo muy feliz a todos. Creo que se trató de abordar la formación desde una perspectiva de contenidos que tengan que ver con la actualidad, pero además donde se abra un poco el nivel de formativo, digamos, le pudimos incluir también la teología de liberación, el tema de la subjetividad, que donde estuvo, bueno, acompañaste con un aporte muy interesante, el tema de la despatriarcalización, bueno, otros aspectos que muchas veces no son considerados en la escuela de formación de cuadro, digamos, en la escuela de militante. Y bueno, y realmente hubo una muy buena participación, el nivel de las delegaciones era muy bueno, y eso nos ayudó a que la escuela saliera realmente muy bien y que nos quedamos muy contentos y con ganas de repetirla. Vos, que sos una persona con muchísima militancia y mucha experiencia, ¿cómo ves ahora en la Argentina, digamos, si se pudiera hacer este recorte? ¿Cómo ves la influencia de lo que vos viste en la escuela, las inquietudes, lo que podríamos llamar el fermento revolucionario, no digo en toda la juventud, había mucha gente joven, en relación a lo que puede ser el momento actual de la Argentina? Bueno, Argentina tiene una tradición política y histórica muy importante. Pensadores importantes, experiencias. El problema es que si uno lo mira con la experiencia de América Latina y en particular con Venezuela, por ejemplo, uno advierte de que el gobierno que tenemos está muy por debajo de esas posibilidades, de esas posibilidades que tenemos como país, digamos, ¿no? Y creo que hay una búsqueda de un sector de la militancia joven que se empieza a expresar, por ejemplo, en como son los encuentros de educación, donde creo que vos también estuviste participando, con miles y miles de jóvenes, que se desarrolló en Rosario, en Buenos Aires, este año se va a hacer en La Plata, y bueno, también aparecen en la escuela, que empieza a haber nuevas posibilidades en este país, ¿no? Y creo que hay que esperar, yo soy muy optimista, digamos, ¿no? Yo creo que soy muy optimista. Tenemos un movimiento social importante, tenemos una América Latina que es el continente donde están las mejores esperanzas de la humanidad, y bueno, todavía tenemos un gobierno que no está a la altura de nuestras posibilidades. Bueno, habrá que empezar a ver esa perspectiva también, ¿no? Tratándose de una reunión latinoamericana, ¿vos pensás que en ese concierto de jóvenes de distintos países, la Argentina estaba como un poquito como rezagada en relación al nivel político y de conciencia política de otros países? No, con respecto al nivel político no. Yo diría que Argentina es uno de los países donde hay mayores posibilidades de formación y de acervo de formación, digamos. Yo no creo que esté rezagada. Sí está rezagada con respecto a las posibilidades, a lo que se ha desarrollado como izquierda, digamos, ¿no? Pero el punto de vista formativo, incluso eso me lo decían los compañeros que inmediatamente la comparan con la escuela. Por acá teníamos formadores, ¿no? Teníamos formadores de Venezuela, teníamos formadores de Cuba, teníamos compañeros de sindicatos de Colombia, los mismos los brasileños también. Es decir, se podía hacer una comparación de las escuelas, ¿viste? Y lo que veían en la escuela argentina es mucha riqueza y mucha apertura, y por eso le servía mucho, ¿no? Bueno, Guillermo Cieza, con él estamos hablando, es un referente del Frente de Darío Santillán, Corriente Nacional, y que ha sido uno de los principales responsables de una escuela de educadores, de la Escuela Mariate y una escuela latinoamericana. Acá estoy con Norberto Ganzi, que te quiere hacer una pregunta. Hola, ¿qué tal, Guillermo? Buenas noches. Buenas noches. Teniendo en cuenta el nombre que la institución, la que estás integrando, José Carlos Mariátegui, que ha sembrado un pensamiento revolucionario y tal vez en su tiempo adelantado, esta experiencia que han vivido con los jóvenes argentinos y las comparaciones que has hecho, ¿hacen posible partir de ahí, de esas comparaciones y de las bases que legara Mariátegui para plantear una posibilidad de construcción de liderazgos sin apelar solamente a la esperanza, sin una construcción real? Sí, yo creo que la Argentina nos vamos a llevar una sorpresa en los próximos años. Esto no es puramente una cuestión de esperanza o subjetiva. Creo que en este momento, si vos me preguntás, bueno, ¿dónde está el líder? El líder no está. Las organizaciones de liderazgo están en construcción, pero creo que se está empezando a armar una posibilidad de vincular construcciones sociales importantes, una experiencia importante con una vocación de poder, una cosa que nos dejó Alfredo justamente cuando nos decía, es colectivo cuando hay vocación de poder. Y creo que en la Argentina se están generando algunas perspectivas. Por ejemplo, yo veo lo de Marea Popular, esta perspectiva que estamos asumiendo del frente de Río Santillán Corriente Nacional, otro grupo. Vos escuchás a los economistas de izquierda, por ejemplo, a Claudio Kass, que también expresa un sector, y todo va confluyendo hacia una perspectiva que me parece importante. Bueno, Guillermo Sciesa, queremos agradecer muchísimo tu tiempo. Para mí fue realmente una hermosa experiencia la que tuve cuando me diste la ocasión de participar. Y bueno, tengo entendido que esto es un movimiento que va a continuar. Es cierto, ojalá tengamos buenas sorpresas, porque a veces las sorpresas que nos da la vida no son lindas, pero parece ser que esta vez pudieran serlo, y vos evidentemente colaborás mucho para que esto suceda. Te mando un fuerte abrazo y muchísimas gracias por estar con nosotros acá, bueno, en Sueños Posibles. Gracias, Alfredo. Mira, yo no soy ningún gurú, sino soy una persona que está metido en la militancia y muy metido, y eso me permite ver algunas señales. Y realmente yo creo que hay señales esperanzadoras. Bueno, te lo agradecemos muchísimo. Te mando un fuerte abrazo. Guillermo Sciesa, referente de la Escuela Mariátegui y del Frente Darío Santillán Corriente Nacional. Finalmente descubrimos algo.

Frente Artista tiene un programa. Sí. Se llama Comió Maní. Sí, Comió Maní. La vuelta a la palabra es manicomio, ¿no? Ahí tenemos un versito sobre Macri. La ciudad está macricomializada. ¿Quién la desmacricomializará? El que la desmacricomialice, buen desmacricomializador sea. Yo voy a ver si lo puedo leer rápido. La ciudad está macricomializada. Creo que voy a fracasar. ¿Quién la desmacricomializará? Quien la desmacricomialice, buen desmacricomialice. Sueños posibles. Bien, en este programa especial de Sueños Posibles, donde Alfredo Grande e Irene Antinori están allí en Córdoba compartiendo programa con la gente del Club de la Pluma, nosotros estamos aquí en el estudio Víctor Basterra. Vamos a dar lugar a Irene Antinori, si es que nos está escuchando bien. A ver, Irene, si nos estás escuchando. Hasta aquí vino todo perfecto. Un gran agradecimiento a la gente del equipo técnico de La Retaguardia, encabezado por Adrián Buenahora, que está, estamos ahí haciendo milagros para que todo haya salido súper prolijo, como hasta recién lo veníamos escuchando. A ver si podemos no hacer la excepción y la escuchamos a Irene con informes de Noticias de la Ciudad, ¿no, Irene? Sí. Noticias sobre la semana. Convocatoria a los porteños y a las porteñas. Porteños, porteñas, nos convocamos porque, primero, nosotros necesitamos del oxígeno, de la belleza y de la sombra que nos regalan los árboles, sobre todo en una ciudad ruidosa y contaminada. Segundo, tenemos derecho a gozar de la ciudad y a los grandes espacios públicos. Tercero, tenemos derecho a preservar nuestra historia, nuestros símbolos y nuestra cultura. Cuarto, tenemos derecho a preservar el legado a nuestros hijos, a las generaciones futuras. La ciudad es un bien común, patrimonio de todos los ciudadanos y porteños y no de los gobernantes que pasan. Por todo esto nos convocamos para el martes 19 de febrero a las 19 horas en Marcelo de Alvear y 9 de julio para juntar nuestras fuerzas y pedir a la justicia un fallo ejemplar que ponga límite al atropello de la obra Metrobús en la avenida 9 de julio. Pro Bamba, Red por el Patrimonio. Bueno, perfecto. Es la convocatoria que acaba de hacer Irene desde Sueños Posibles para que la gente se acerque a esta convocatoria. Hay muchas peleas que tienen que ver con la defensa del espacio público en la ciudad de Buenos Aires en este momento. Alfredo, me imagino que para el cierre del programa estás por allí en un lugar donde hay muchos espectáculos. Estarás con, supongo, con Flor de la B, con alguno de los humoristas cordobeses que habitualmente cuando hay alguien en esa zona terminan, hacen sus programas haciendo entrevistas a este tipo de personajes, actores, actrices, vedettes, ¿o no? Mirá, Fernando, yo te pedí que durante la emisión de Sueños Posibles largues el fernet porque hace estragos. No, realmente estamos en una zona bucólica de un lugar de la provincia de Córdoba junto con muy queridos compañeros. Y para ir cerrando el programa de hoy de Sueños Posibles, un aforismo implicado, y que tiene que ver con una ponencia de la Escuela Mariátegui, que tuve la ocasión de dar una charla. ¿Vos te acordás, Fernando, ese famoso texto de Holloway de cambiar el mundo sin tomar el poder? Sí, por supuesto. Para quienes venimos de la militancia del 2002, era la Biblia, ¿no? Era el Biblia. Y sí, en aquella época era el texto a leer, como construir el poder sin tomarlo. Después nos dimos cuenta. Bueno, entonces te voy a dar una no sé si una nueva Biblia, pero por lo menos un nuevo sacramento laico. El texto ese que vos haces referencia es cambiar el mundo sin tomar el poder. Exacto. Y entonces, como cierre de mi charla, que fue realmente muy emocionante y muy emotiva, yo dije, tomar el poder para sentir el placer de cambiar el mundo. Así que este es mi aforismo implicado de la semana. Realmente creo que tenemos que trabajar por esta ecuación que es poder-placer, y de esa manera, como dijo Guillermo Sciesa y como Laura Gisbert también señalaba, vamos a sentir el placer de cambiar el mundo. Norberto Ganzi, muchísimas gracias por tu presencia acá junto a Irene Antinori y en los estudios de Buenos Aires, Adrián y Fernando haciendo milagros. Pudimos tener un programa realmente importantísimo. Felices sueños posibles, Norberto. Felices sueños posibles, Irene. Felices sueños posibles. Felices sueños posibles. Y buen regreso. Hasta el lunes que viene. Y buen regreso, Alfredo, que sabemos que esta noche estás regresando para Buenos Aires.